Buen día, Pablo. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá estamos, escuchando las noticias de ustedes y mirando un poco más. Bueno. Jorge, van adquiriendo tierras el Banco de Tierras. Ayer anunciaron, bueno, firmaron en realidad, que adquirieron 40 lotes ahí en General Hacha. Sí. Bueno, forma parte de del esquema de trabajo que tiene formulado dentro de este mandato el Instituto de la Vivienda, y para eso anteriormente se pudieron tener a mano dos leyes, una que fue la del Banco de Tierra, otra que fue la del fideicomiso, y entonces el IPAP con esas dos herramientas tiene que ir acumulando materiales de las cuales dispone después la política de vivienda. Así que tener tierra forma parte fundamental. No hay posibilidades de tener un plan a largo plazo, un plan habitacional sostenible a largo plazo y diversificado si no empezamos a tener un stock de tierra. Entonces, donde hay localidades de mayor déficit habitacional, como son las de más de 10.000 habitantes, Santa Rosa, Pico, Toay, Hacha, Castex y algunas otras localidades, que el porcentual de déficit respecto a la población es alto, y entonces donde se puede hay que ir optimizando las inversiones del Estado y adquiriendo tierra para después disponer de los programas que se vayan programando, ¿no? Claro. ¿Y están acotados con el tema de tierras para poder construir viviendas o no? ¿Están bien de stock de tierras? No, estamos muy acotados. Yo creo que el problema tierras, entiendo, no quiero dar una definición contundente, pero dentro de las conversaciones que vamos teniendo en el Consejo Nacional de la Vivienda, donde nos encontramos todos los presidentes de la vivienda del país, siempre sobresale un problema de tierra. No porque falte la tierra, porque cualquiera que nos está escuchando el programa va a decir, pero por favor, si vivimos en una provincia, que lo que le sobra es tierra. Bueno, lo que hay que definir claramente es cuál es la tierra apta para poder construir un programa de vivienda o para, si decimos diversificar, que podamos ofrecerle a los inscriptos que tengan posibilidad de construirse su propia vivienda, que accedan a una tierra, a un terreno. Entonces, eso es no solo apto por el ambiente, por las demás condiciones que tiene que tener una tierra, sino por la cercanía a los servicios públicos y que tenga y que esté dentro de la urbanística de la localidad. Entonces, las condiciones para construir son determinadas. Esas determinadas condiciones son escasas. Por eso el valor de la tierra es tan alto, por eso el precio de mercado está tan elevado para ir a comprar una tierra, y por eso la provincia de La Pampa tiene un banco de tierra para poder ir a buscar una tierra que no sea en el precio de mercado. Claro. ¿Te sorprendió algún número del censo 2022, Jorge? No sé si me sorprendió, lo pone en claro. Y son cosas que nosotros damos por hecho por lo que estamos viviendo. Después hay que ratificarlo para que no sea una sensación, sino que sea, o que no sea un hecho puntual, que no sea coyuntura, que no sea en determinados lugares y en otros no. Entonces, un censo nacional que nos identifica como país, qué nos está ocurriendo. Si te referías a la vivienda... Y claro, me refiero así a la cantidad de personas que no tienen vivienda propia y, bueno, y a las condiciones de esa vivienda, que también se exploró mucho. Claro, y ahí es donde encontramos ese dato. Ese dato que es la media nacional, estamos en la media nacional. Estamos igual, pero ¿y por qué sale el problema de los alquileres en el país? Bien. Porque en el medio estamos teniendo un problema que como consecuencia nos lleva a tener un valor del alquiler que para un salario es imposible pagarlo. Y esto es consecuencia del problema. Claro. Causa-efecto. Faltan viviendas, explota el alquiler. Tal cual. Dale, cerrá el concepto. No, iba por ahí, que nosotros, por eso estamos, el gobernador Siliotto nos decía en su momento, diversifiquemos. Entonces, ahora, si tenemos un Instituto de la Vivienda, si tenemos una ley que nos otorga una coparticipación de un impuesto para que nos llegue un 2% de ese impuesto que se le llama Fonavi, para que tengamos para construcción propia, pero que no alcanza para construir viviendas, eso no alcanza ni para hacer infraestructura para las viviendas de una localidad, entonces tienen que estar a disposición los presupuestos. El presupuesto nacional, los presupuestos provinciales, los presupuestos municipales, y la diversificación debe tener dos patas fundamentales. La primera es tener tierra y la segunda es tener financiamiento externo a los presupuestos estatales. Esto cierra un circuito de necesidades de política de Estado y que si no, termina en esto que nos está pasando de tener alquileres altos con un doble agravante, que a veces por más que dispongas de los recursos para pagar alquiler, no hay vivienda. Porque el propietario no la quiere alquilar. Yo te hacía esa pregunta para llevarte a donde fuiste solo, que es la cuestión de los alquileres, que por supuesto no es la misión del IPAP, pero supongo que laburando en políticas de vivienda en estos años y tomando contacto con los actores del rubro y reuniéndote también a nivel nacional, tenés una mirada del asunto. En La Pampa hay un proyecto, es de Espartaco Marín, pero más allá de su autoría, no importa, donde se propone que el Estado se meta un poco más en estos asuntos y regule o determine, incluso quedándose con viviendas para alquilar desde el Estado. ¿Cómo ves esas ideas? A mí me parece que son ideas acertadas. Acertadas en la coyuntura, en una coyuntura mundial, porque cuando hablamos de esto de que el Estado tome participación en viviendas deshabitadas, está pasando en Europa en este momento. Hay países de Europa que se han quedado con las viviendas cerradas y después el Estado mismo las alquila a quien las necesita. Entonces, el problema habitacional nos trascendió, por supuesto. Podemos decir nosotros que en la Argentina no teníamos ese problema porque la ley Fonavi nos permitía que el impuesto al combustible una parte fuera a las provincias para que tuvieran su política habitacional, pero evidentemente el valor, la concentración de la riqueza hizo que la tierra tuviera un valor casi inalcanzable para un salario, y después la construcción empezó a ser cada vez más cara y esa concentración y la cantidad de personas que terminaron habitando las grandes ciudades hizo de las ciudades un problema y de la política habitacional algo que no llegue a dar respuesta a todo. Entonces, no solamente la concentración de riqueza, sino la concentración de las ciudades y la decadencia de los salarios. Todo esto es una combinación. Entonces, cuando alcanzamos a otorgar una herramienta que en parte ayude, debe ser bienvenida, porque son ideas. Y esto va a ser solucionado con ideas superadoras, atendiendo todos los que puedan poner voces por experiencia de saber que esto estamos en un problema grave. Jorge, te cambio de tema, aprovecho, como dirigente político de un sector del peronismo. ¿Qué lectura hiciste del resultado electoral del 14? Y pará, me colo. De paso, informanos. Acá te tenemos anotado como un gran ganador. Digamos, sumó tu sector dos bancas legislativas, mucha representación en Santa Rosa, la intendencia de Anguil. ¿Qué otro punto destacás y después analizás? Yo creo, primero voy a decir qué me pareció lo del domingo, si no me voy a la otra parte que es análisis, que también me gusta hacerlo, ¿no? Nosotros le llamamos al domingo 14 de mayo la tormenta perfecta, porque a todo lo que está pasando en la humanidad, siempre recuerdo que los oficialismos perdió Trump, no pudo lograr la reelección, así que a partir de ahí ya teníamos una alarma. Después nos faltó el contacto con la sociedad, el personal, porque hubo un aislamiento obligatorio de la humanidad. Llegábamos con política de Estado, pero no llegábamos con el cuerpo a cuerpo, que es lo que hace falta. Todo el mundo habla hoy de que debemos tener redes sociales, debemos trabajar en red, y yo digo absolutamente, pero sin olvidarnos que el peronismo lo que hizo fue llevar al Estado la preocupación de la base social, es decir, la plataforma programática del peronismo o de los partidos que tenemos la justicia social como bandera, lo que buscamos es la plataforma programática de la necesidad de la sociedad y después trasladarlo en política de Estado. 2 años y medio en política de Estado sin poder estar en la relación personal, y después se fue agravando con otras situaciones más, hasta el punto que cada vez hay más recuperación del empleo, pero cada vez más se degrada el salario y de la inflación que nos supera mes a mes, y el viernes antes de las elecciones el 8,4 de inflación. O sea, la tormenta perfecta. En esa tormenta perfecta, la unidad del peronismo y la gestión de Estado del gobernador Cilioto hizo que todos pudiéramos trabajar ahí y lograr un resultado que pudiéramos sostener el gobierno tal cual la sociedad lo estaba reclamando. Y evidentemente lo manifestó en el voto. Entonces, hay un saldo positivo. Hay un saldo positivo. Ahora, todo eso que pudimos hacer en los últimos tiempos, después de que nos estabilizamos un poco en la humanidad, es lo que hay que profundizar. Hay que profundizar la relación con la base social, porque tenemos que atender los reclamos. Eso ahora es política nacional, porque yo no creo que se le reclame al gobernador Cilioto. Los enojos de la sociedad están porque no alcanza el salario y porque muchas cosas, la macroeconomía, las deteriora. Entonces, ahora tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para sumar un granito de arena para que no vuelva a gobernar en el país los que hicieron lo posible por endeudarnos y ahora nosotros tener que hacer todo lo posible y ante las adversidades no haber logrado lo que la sociedad esperaba. Pero no volver para atrás, por favor. Esto es lo que hay que poner ahora en valor. Bien. ¿Y de tu sector interno, la pregunta que te hacía Juan Pablo? Creo que Juan Gabás, sí, Juan Pablo eso era lo que me decías vos primero, sí. Y después Juan Pablo me llevó al sector. Sí. Bueno, nosotros entendemos que nunca dejamos de hacer el desarrollo territorial, y para nosotros en nuestro sector, que busca el mismo objetivo que el resto de las líneas, el resto de los sectores, siempre vamos a privilegiar la relación territorial. Siempre vamos a estar en el territorio. Por supuesto que tenemos que tener también los lugares electivos, la participación en la superestructura, porque si no, hacemos base, pero no llegamos nunca a dar respuestas a quienes buscan nuestras representaciones. Evidentemente, este paso ha sido un paso como consecuencia de tanto trabajo de base, con un sostenido trabajo y una dirigencia que la podemos distinguir con posiciones como las que se fueron obteniendo. Pero a lo que hay que darle valor es a que quienes fueron diseñando la estrategia para poder obtener un resultado era en base a la unidad, y en esa unidad se tuvo en cuenta la posibilidad de que Identidad participara, y participamos con todo lo que podíamos hacerlo. Entonces, evidentemente estamos en una buena situación. La última que te hago, Jorge, ¿vas a ser precandidato a diputado nacional en agosto? Ah, no, sí te va a decir. No. ¿Ah, no? ¿Ya está decidido que no? No es mi intención, no son los pasos, priorizo, como dije, la relación territorial, prefiero estar en un lugar de contacto más directo, por otro lado van nuestras pretensiones, y hoy Identidad Peronista, en un congreso muy grande, muy concurrido, con toda la provincia, que hicimos en julio del año pasado, decíamos que queremos que dirigentes, representantes de Identidad estuvieran en lugares electivos y que el resto de Identidad iba a estar custodiando para que se cumpla con los mandatos que estaba dando la sociedad de esa participación necesaria. Así que desde ese lugar quiero estar yo también. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego.